que está escuchando o bailando, óigalo bien. Esto es para ustedes, esto es para los viejos, para la gente joven, mi canción les dejo. Esto es para ustedes, esto es para los viejos, para la gente joven, mi canción les dejo. No quiero cara de pena, no quiero ver más tristeza aquí. No pasa nada aquí, no pasa nada aquí. No quiero nadie sentado, que nadie tenga